El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Cómo se encuentran? Muy buena tarde, este extraordinario viernes 13 de enero 2017, son exactamente las 5 de la tarde con 4 minutitos y ya estamos listos, por supuesto, para llevarle a usted la información más oportuna, relevante, esta tarde aquí en el punto crítico de la noticia. Para ello, bueno, pues lo dejamos con el titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster. Este extraordinario viernes los invitamos a que estén en contacto con nosotros en @elpuntocritico, esto en Twitter y por supuesto en Facebook. En Facebook también estamos, en facebook.com/elpuntocritico. Así y es Rubén, que la vacida ya a las 5 de la tarde con 5 minutos. Exactamente, ya comenzamos el espacio, el programa. Y bueno, hoy viernes, pues, ¿no? Viernes 13 de enero, segunda semana. 13 de enero de 2017, días especiales. Hoy me da mucho gusto y quiero compartirles que tomó posesión ya de manera oficial en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Carlos Ramos Padilla, un excelente periodista, más de 40 años en este quehacer en la República Mexicana. La Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión es una de las asociaciones más jóvenes, ya tiene 14 años, y Carlos Ramos Padilla hoy asumió allá en el Palacio de Minería funciones como presidente de esta asociación de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Se nombró también al comité directivo, a los vicepresidentes, cuatro de ellos que conforman el staff principal de la academia. Entre los vicepresidentes pues se encuentra Gustavo Lomení Lee Cornejo, él es presidente de Televisión. En la presidencia o la vicepresidencia de radio se encuentra Miguel Ángel López Farías. El vicepresidente nacional es José Monroy Sorribas. Me hicieron el honor de participar como vicepresidente administrativo y tesorero de esta academia. El día de hoy se dio inicio a los trabajos, participaron grandes personalidades, estuvo Beatriz Pajés, entre ellos estuvo el doctor José Narro, también miembros de la academia, quienes dieron mensajes, hablaron al respecto de lo que viene sucediendo con el gremio periodístico. Destacaba el presidente Carlos Ramos Padilla que más de 180 miembros de la academia, periodistas, han sido asesinados. Todavía 80 de ellos están en calidad de desaparecidos. Bueno, hay mucho trabajo que hacer. Destaca fundamentalmente que los tiempos que está viviendo nuestro país requieren de unidad. Y dice, juntos lo podemos hacer, con el corazón. Sin lugar a dudas, tenemos corazón para amar a México. Los temas del día de hoy que vamos a tocar principalmente son el incremento a los combustibles y por la otra parte la plataforma web al frente en el caso del gasolinazo, ¿no? Vamos a buscar a Ramsés Pech Razo, analista en temas de energía y petróleo, para que nos comente. Y también vamos a buscar al licenciado Carlos Hernández Mirón, diputado del PRD, para que nos platique sobre estos temas. Mientras tanto, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Jerónimo Gutiérrez es designado embajador de México en Estados Unidos en sustitución de Carlos Manuel Sada Solana, quien a su vez fue nombrado subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Profeco detecta anomalías en 32 gasolineras e interpone denuncias contra dos de ellas ante la PGR por negarse a la verificación. Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, establece las bases del protocolo de atención de delitos en materia de hidrocarburos en Oaxaca. Consejos de la Secretaría de Energía para ahorrar combustible bajo el hashtag Hablemos de Gasolina genera burlas en Twitter. Detienen a dos personas por el homicidio del sacerdote Joaquín Hernández Cifuentes, cuyo cuerpo fue localizado la tarde de ayer jueves en un predio ubicado en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos a nuestro recorrido habitual por los poderes federales. Vamos a iniciar con Presidencia de la República. Ahí nuestro compañero Diego Rivero nos dice que el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la presentación del estudio de las políticas en el tema de turismo. Vamos con la información con Diego. En breve la va a tener por allá en Presidencia. ¿Todavía no está lista? Diego Rivero Corona, claro que sí. Entonces, aquí estamos. Nos vamos con Rubén Labastida. Claro que sí, aquí estamos. Gobierno de la Ciudad de México. Fíjate, Eduardo, que hoy nos llamó la atención precisamente que se llevó a cabo el evento allá en donde dices, en el Palacio de Minería. Bueno, pues que juntito enfrente había una marcha, hay mucha gente que está reuniendo ahí, llevando a cabo mesas de trabajo, con este propósito de que, bueno, pues se haga corrido el rumor de que el agua se va a privatizar. Entonces, bueno, pues mucha gente ahí está reunida diciéndole no a este tipo de situaciones. La Constitución como pacto social debe defender derechos, no negocios, ante la amenaza de que la Asamblea Constituyente, los partidos revolucionarios, institucional y Acción Nacional privatice el agua en la Ciudad de México. Legisladores de Morena, bueno, manifestaron que si se comercializa el vital líquido, bueno, pues va a ser un gran error para toda la ciudadanía. Y bueno, obviamente se está llevando ahí a cabo, ya sabes, bloqueos, marchas en la zona del centro de la Ciudad de México por parte de Morena. Desafortunadamente siguen con la desinformación, no se la crea usted. Ya habíamos tenido aquí al director de la Ciudad de México de Agua, uh-huh, y nos había comentado que sí les hicieron recortes al presupuesto, pero el servicio se vendrá prestando de la misma manera que ha sido siempre y de manera constante. Vámonos a Presidencia de la República. Diego Rivero ya tiene la información. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó este mediodía la presentación del estudio de la política turística de México, mismo que fue entregado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. Este estudio tiene como objetivo el de fortalecer la política de turismo en México para maximizar el potencial del sector para el desarrollo de la economía mexicana. De acuerdo con información de la Presidencia de la República, en 2014 el sector turístico de México contribuyó directamente con 8.5% del Producto Interno Bruto, más del doble del promedio de los países de la OCDE, que es de 4.1%. Detalla que en ese mismo año dio empleo de tiempo completo a 2.3 millones de personas, 5.8% de los empleos formales, sin contar a la economía informal del turismo, que asciende hasta 54% de la economía. En el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto estuvo acompañado por el secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero, así como por el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría. El análisis de la política de turismo de México es un proyecto que forma parte de los esfuerzos de la OCDE para mejorar la calidad de vida de las personas mediante el análisis de las políticas y programas de diversos sectores económicos. En este estudio, la OCDE recomienda mejorar la eficacia del gabinete turístico como herramienta estratégica para el desarrollo integrado de políticas, así como mejorar la coordinación entre los órdenes de gobierno para la implementación de las políticas de turismo locales. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y en el Senado de la República, el senador Mario Delgado, palabras fuertes, acusó de mentiroso al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sin lugar a dudas que esto del gasolinazo pues ha venido prendiendo principalmente a los partidos que estaban en oposición y en rechazo, ¿no?, a la reforma energética. El día de hoy comparecieron secretarios de Estado y las preguntas fuertes. Allá está nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado de la República. Tú tienes los detalles, Francisco. ¿Qué pasó? Así es, Eduardo, pues en esta comparecencia que ofrecieron los secretarios de Energía, de Hacienda y el director de Pemex ante legisladores, ya sea diputados o senadores de la República, pues el senador Mario Delgado aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto miente cuando dice que el mayor gasolinazo de nuestra historia no tiene nada que ver con las decisiones de su gobierno y que no es reflejo de sus reformas estructurales. En este sentido, el senador explicó que la reforma energética siempre tuvo como objetivo liberalizar el mercado de distribución de los energéticos del país para entregarles el negocio de las gasolinas a privados y extranjeros. Este gobierno, dijo, lo que quiere es hacerle el caldo gordo a los privados, entregándoles un negocio que asciende a 355 mil millones de pesos al año por la venta de gasolinas, pues la importarán barata para venderla muy cara a los mexicanos, declaró Delgado Carrillo. Y fue precisamente en esta comparecencia ante José Antonio Meade y el director de Pemex y el secretario de Energía, en donde informó precisamente Mario Delgado que con la reforma hacendaria se sigue manteniendo una enorme carga fiscal sobre Pemex, misma que se ha convertido para la administración peñista en un instrumento de recaudación para mantener sus niveles de gasto que ya son insostenibles. No pueden venir a esta comparecencia a decir mentiras y esperar que actúe como si no pasara nada, dijo Mario Delgado, cuando sabemos que vienen más gasolinazos el 4, el 11 y el 18 de febrero, subrayó el senador. Finalmente afirmó que la verdadera disyuntiva en este momento es saber si el gobierno está trabajando para ayudar a la población o para que las empresas extranjeras crean sus mentiras y vengan a invertir a México aun cuando no existen condiciones de competencia. Esta es mi información, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño. Sin lugar a dudas, es año de elecciones y obviamente cada quien jala agua para su molino. En este caso, el senador Mario Delgado, bueno, pone el dedo en la llaga, ¿no? Ante las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto de que pues ya se acabó la gallina de los huevos de oro, ¿no? En la portada del periódico El Punto Crítico el día de hoy se destaca esta información y se dice que ya suicidaron a la gallina de los huevos de oro. Vámonos a la Cámara de Diputados, ahí con información de Diego Rivera. Los diputados proponen brindar la economía ante la llegada de Donald Trump. Este 20 de enero ya asume como el presidente 45 de los Estados Unidos de Norteamérica y mire que las políticas que ha establecido y con las cuales amenaza pegarle a la economía mexicana, sin lugar a dudas, van a ser fuertes. Vamos con la información con Diego. Ante las amenazas de Donald Trump de deportar de manera masiva a los connacionales que se encuentran trabajando en los Estados Unidos, el próximo lunes 16 de enero se reunirán de manera extraordinaria los líderes parlamentarios agrupados en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El objetivo principal será analizar las diferentes medidas que se tomarán frente a la llegada al poder del presidente electo de Estados Unidos, Francisco Martínez Neri. Presidente de la Junta señaló que México deberá contar con previsiones presupuestales para blindar la economía en caso de que Trump cumpla con las amenazas de deportación y de obligar a las empresas a no invertir en territorio mexicano. El legislador propuso elaborar planes específicos para blindar la economía del país, por lo que de nueva cuenta hizo un llamado al gobierno federal para que impulse acciones que activen el mercado interno y establezca mecanismos emergentes para garantizar la seguridad de los connacionales que pudieran ser deportados. El también coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro señaló que después de escuchar el discurso emitido por Donald Trump ante medios de comunicación, le queda claro que el empresario mantiene un rechazo y desprecio hacia los migrantes, pues insistió en que construirá el muro fronterizo y en que el pueblo mexicano sería quien pague el costo. En cuanto al tema del Tratado de Libre Comercio, Martínez Neri sostuvo que lo mejor sería, desde nuestra revisarlo y reabrirlo para tratar temas como el del campo, que ha quedado olvidado y con un déficit muy fuerte, como es el caso alarmante del maíz. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Mire, el tema de Donald Trump, sin lugar a dudas, trae parados de pelos a todos los inversionistas, inclusive las personas que iban a comprar casas desde el año pasado o propiedades en México, han venido frenando sus inversiones porque no saben cómo van a quedar las tasas de interés, si habrá la posibilidad de seguir pagando los créditos, a pesar de que los bancos les hayan autorizado el crédito, tienen temor de no poder cumplir. Así de ese tamaño van las cosas. Y los impuestos, las alzas en impuestos han venido siendo cada vez más fuertes, más difíciles, más duras. Y en el Estado de México, allá en Ciudad de Nezahualcóyotl, se tienen programados alzas de impuestos fuertes, duros. Tenemos en la línea a Gabriela Hernández, reportera del periódico El Punto Crítico y colaboradora de este espacio. ¿Qué ha pasado allá en el Estado de México, Gaby? Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo con gusto. Y mira, comentarte que en el municipio de Nezahualcóyotl, para variar, pues la gente está muy molesta con su presidente Juan Hugo de la Rosa, del PRD. Pues el día de ayer se fue a manifestar en pleno Zócalo, pero no tanto fue eso, Eduardo, sino que la gente dice que cómo es posible que en este año que subió la gasolina lo usen de pretexto para subir el impuesto predial y del agua. Pues nos aseguraron que en el impuesto del agua están pagando cerca de 2,800 pesos cuando el año pasado pagaban 2,200 pesos, Eduardo. Un 30% mínimo le subieron, ¿no? Gaby, que un 30% en promedio fue lo que subieron, ¿no? Así es, exactamente. Y luego en colonias que pues, prácticamente han batallado por el suministro de agua, Eduardo. Esa es la molestia de los habitantes aquí en el municipio de Nezahualcóyotl. ¿Cómo es posible que en lugar de estarlos apoyando, pues los están, pues ahora sí, con perdón de la palabra, los están fregando más? Y es que como te comentaba al inicio de la nota, pues, el día de ayer el alcalde se fue a manifestar allá al Zócalo junto con el líder del PRD en el Estado de México, Omar Ortega. Y bueno, supuestamente ellos en contra del gasolinazo, Eduardo, pero pues desgraciadamente o lamentablemente para ellos, fíjate que la diputada local, en ese entonces la diputada federal, Juana Bonilla, así como sus compañeros del Partido de la Revolución Democrática, Alex Bautista Bravo, Víctor Manuel Bautista López, Valentín González Bautista, Joaquina Navarrete Contreras, todos ellos votaron en favor de los aumentos de impuestos, en el que incluye el actual aumento de gasolina y el diésel. Y entonces, pues, ahora se están curando en salud con el gasolinazo, Eduardo. Eso es lo que están viendo mal los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl. Y los ciudadanos preocupados, sin lugar a dudas. Ahora, con ese clima de elecciones en el Estado de México, ya se soltaron la caballada y dicen que está muy flaca, ¿no, Gaby? Así es, pues yo creo que por eso lo están aumentando, Eduardo, para inyectarle dinero a la campaña del que vaya a ser el abanderado del PRD, que pues sí está cerrada la contienda, porque por un lado también Omar Ortega pues quiere apuntarse a ser el candidato, y el que está más que listo y apuntado es Juan Cepeda. Pues hay que esperar si hacen alguna alianza PRD-PAN en el Estado de México, o si van a permitir todos los militantes del PRD que sea Juan Cepeda el que encabece la contienda, Eduardo. Pues sí, Alejandro Encinas, que también lo perfilan, ¿no?, como coalición PRD-PAN. Así es. Bien, muchísimas gracias. Que del Estado de México no figuran mucho, Eduardo, porque pues realmente no ha hecho trabajo ni político ni nada que ver en el Estado de México. De campo, ¿no? Casa por casa, face to face, como dicen, cara a cara de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Gaby, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Eduardo, que pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes. Y tenemos ya en la línea a Gisela Ramírez. Ella es reportera en el estado de Oaxaca, colaboradora en ese espacio de El Punto Crítico. Gisela Ramírez, muy buenas tardes. Las medidas de seguridad que se han implementado allá en el estado de Oaxaca por el rechazo y las marchas, ¿no? El rechazo a los combustibles. Sí, fíjate, Eduardo, muy buenas tardes aquí al auditorio, que efectivamente pues ya Oaxaca está previendo pues marchas a partir de este 15 de enero, que no solamente van a ser marchas y plantones, sino también amenaza a la sección 22 del magisterio con hacer bloqueos a los diferentes accesos a la ciudad, así como impedir o liberar las cuotas de peaje, por lo menos en la caseta que va

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos 5 de la tarde ya con 29 minutos en este momento. Lo de los gasolinazos no deja de ser tema. Los partidos políticos se han ingeniado las maneras de poner a disposición de los ciudadanos diferentes formas de expresarse. Una de ellas es abrir una página vía internet, www.frentelegislativo.mx, donde los ciudadanos se pretende que se puedan manifestar y pedirle rendición de cuentas a sus diputados. Por lo menos a nivel federal, 500 diputados, ¿no? Ya tenemos en la línea al diputado, licenciado en Derecho, Carlos Hernández Mirón. Él es diputado del PRD en el por el Distrito Federal, secretario del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, secretario de la Comisión de Alimentación e integrante de la Comisión de Movilidad y de la Comisión de Desarrollo Social. Señor diputado, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada, Carlos Hernández Mirón. Eduardo, muy buena tarde a ti y al auditorio. Muy agradecido con que nos permitas platicar al respecto de esta nueva forma de expresar la voz de los ciudadanos. ¿Nos puedes platicar un poco cómo es que nació la idea de crear este sitio y cuál es el objetivo que persiguen? Bueno, primero muchas gracias por el tiempo. Sí, Eduardo, sí, sin duda la idea surge a partir de los comentarios, de las solicitudes que han hecho una serie de ciudadanos que nos contactan tanto en la calle como en la cámara, como por las redes sociales, en donde piden y nos solicitan saber cómo fue el sentido de nuestro voto, tanto en la cuando se discutió en diciembre del año pasado la ley de ingresos de la federación, como también qué vamos a hacer ahora, qué va a suceder con este asunto del gasolinazo. ¿Hay marcha atrás? ¿No hay marcha atrás? ¿Se puede hacer algo? ¿No se puede hacer? Estas son las principales preocupaciones que tiene la gente. Por eso la diputada Cristina García Bravo, la diputada Tania Arbijo de Nuevo León y un servidor presentamos el día de ayer la plataforma Frente Legislativo, que le hemos llamado el Frente Legislativo contra el gasolinazo, en donde nosotros estamos planteando que en esta plataforma podamos principalmente tener un link donde la gente se pueda acercar y revisar específicamente una pregunta nada más. Si los diputados y diputadas estamos de acuerdo a ir a un periodo extraordinario donde vayamos a reformar dos artículos y un artículo transitorio que tiene que ver con la no liberalización del precio de las gasolinas. Específicamente está el espacio para que los diputados y diputadas puedan votar con una clave que ya les mandamos a cada uno de ellos a sus oficinas, y por el otro el espacio abierto al público para que cualquier ciudadano mexicano pueda estar revisando. Diputado Carlos Hernández Mirón, ¿ese espacio que están abriendo va a ser simplemente para dar sombrerazos y gritos y expresiones en contra, o a partir de la información que ustedes reciban van a poder tomar acciones en el plano institucional como para solicitar a la Cámara de Diputados que se dé inicio a una revisión de estos incrementos o alza a las gasolinas y se pueda hacer algo, revertirlo por lo menos, ¿no? Eduardo, afortunadamente no se creó este portal para los gritos y los sombrerazos, sino para tener una herramienta más que sirva de comunicación entre el legislador o la legisladora directamente con sus representados en cada uno de los distritos. Porque desafortunadamente los gritos se han traducido en la calle, en las entidades federativas, en todos los estados hay movilizaciones de la sociedad organizada y no organizada. Entonces le están pidiendo al Congreso que formule una propuesta concreta, clara, transparente, porque desafortunadamente hasta el día de hoy nos hemos quedado solamente en las declaraciones y en las manifestaciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el 50% de diputadas y diputados más uno o más una para que tengamos la mayoría y solicitarle a la JUCOPO, a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva del Congreso irnos a un periodo extraordinario antes del primero de febrero, porque el primero de febrero comienza el periodo ordinario de sesiones. Y obviamente esta agenda también va a ser una agenda que va a estar muy robusta y que ya llegaremos muy afinados, pero más que afinados, con el contacto ciudadano, que es lo que nos está pidiendo la gente allá afuera. Las posibilidades de que al presentar una iniciativa de este tipo progresen y caminen y tengan consenso para ser votada y se pueda realizar el cambio, ¿cómo están? Bueno, tenemos el portal, como te comentaba, Eduardo. Le mandamos de manera respetuosa en una conferencia de prensa el día de ayer a los diputados y a las diputadas el mensaje de que pudieran accesar a este portal y pudieran emitir su voto. Se lo reafirmamos por medio de un documento que les llegó a cada una de sus oficinas, y yo espero que realmente tengamos la voluntad suficiente para que podamos llegar a tener la mayoría que convoquemos a un periodo ordinario de sesión. Estoy viendo la dirección de... Sí, señor diputado Carlos Hernández Mirón, estoy viendo la dirección de este portal de internet, dice www.frentelegislativo.mx. ¿Es correcto así? Efectivamente. ¿No lleva gov ni .com ni nada de eso? Es www.frentelegislativo.mx. Directamente. Ahí cuando accesen, quienes nos están haciendo el favor de escuchar y quisieran plantear sus propuestas o sus comentarios, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, solamente el portal está definido para que voten los diputados y diputadas. Ahí aparece, se abre un espacio donde están todas las entidades federativas y aparece obviamente también todos los diputados y diputadas. Y una gráfica de pastel en donde se va definiendo cuántos diputados han votado y qué porcentaje tiene. Entonces el ciudadano puede consultar por su estado cuántos diputados y diputadas ya han emitido su opinión con respecto a este tema de ir al periodo extraordinario. Pueden votar a favor, pueden votar en contra o simplemente no accesan. Claro. Sabemos que ese también se ve reflejado el tema. Pues mira que le vamos a dar seguimiento al tema, si nos los permites, diputado Carlos Hernández Mirón, y te estaremos buscando la próxima semana para ver cómo ha progresado. Eduardo, me da mucho gusto, yo he tenido la oportunidad de estar ahí en las instalaciones y nos daría mucho gusto poder ampliar este tema, porque estamos hablando de la liberalización de las gasolinas. Hay muchas propuestas, recorte del IEPS, del impuesto especial a productos y servicios. Nosotros estamos planteando la reforma para que no pase la liberalización o se dé marcha a la liberalización del precio de las gasolinas. Este tema lo platicamos desde septiembre, octubre del año pasado, y obviamente estamos muy a tiempo. Hay dos formas solamente que se le pueda dar marcha atrás al gasolinazo: que venga directamente desde el Ejecutivo, o que el Legislativo junte la mayoría para que podamos ir a un periodo extraordinario. Pues si nos lo permites, te vamos a invitar a esta mesa de trabajo para ahondar sobre el tema. Estoy a tus órdenes, Eduardo, y agradezco mucho el tiempo. Muchísimas gracias. Acabamos de platicar con el diputado Carlos Hernández Mirón. Él es diputado por el Partido de la Revolución Democrática a nivel federal, y ya ve usted, pues se está planteando saber cuál es el sentido del voto de los diferentes diputados. Nada más a nivel federal tenemos 500 diputados, pero en cada uno de los congresos de los estados de las 32 entidades federativas, imagínese, ahí hay por lo menos otros 60 diputados de cada estado de la República. Vamos a darle seguimiento al tema. Muchos no alcanzamos a entender esto del incremento de los precios a las gasolinas. Se ha planteado que la liberación de los precios, de acuerdo a la reforma energética, es para generar competencia y obviamente con la competencia bajar los precios de los energéticos. Pero vemos todo lo contrario, que siguen subiendo estos precios. Pareciera que sigue habiendo un monopolio del Estado, que es el que fija el precio, pero no vemos a los demás actores. Ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de energía, consultor con respecto al petróleo a nivel internacional. Ramsés Pech Razo, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Feliz año. Bueno, pues ni tan feliz, ¿no? Muchos andamos con el estómago hecho nudo, no alcanzamos a entender, te agradezco la intención, pero ¿cómo está el país? ¿Qué ha pasado con esto que luego no lo alcanzamos a entender? Bueno. Ramsés, ¿me escuchas? Sí, ahí te escucho bien. Bien, la pregunta es, ¿qué ha pasado con esto de los incrementos de precios a las gasolinas? Nos habían dicho que con la reforma energética iba a bajar y todo lo contrario, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que no nos explicaron en forma correcta desde un punto de vista del discurso de negocios, sino que fue un discurso social. ¿Qué te quiero comentar con un discurso social? Lo vimos en que nos iban a bajar el precio del combustible, el gas propano y la electricidad, y se había explicado desde un punto de negocios que el precio va a depender mucho de la materia prima y de los precios que están fluctuando de la misma a nivel internacional. El inconveniente es que nos fuimos con el discurso político que iban a poder reducirse los precios del combustible, cosa que no puede hacer la reforma energética. La reforma energética simplemente es el medio que tiene las normas para poder abrir un mercado y con esto tener acceso al consumidor a precios que puedan ser accesibles en un sentido de acuerdo a los precios que se tengan a nivel internacional. No es simplemente por el hecho de que hagas una reforma vas a bajar los precios. Fíjate que estaba viendo un reporte de la firma Woods Mackenzie donde dice que todavía se tendrían que subir un 15% más los precios de las gasolinas como para que a los inversionistas puedan venir a México. ¿Es cierto esto, Ramsés? Sí, porque el problema que tenemos nosotros, y te lo voy a poner de esta forma, el precio del combustible está formado de dos rubros, el rubro de impuestos y el rubro de lo que llamo yo el margen para el negocio. Y voy a hablar sobre los impuestos. Los impuestos más o menos fluctúan entre el 40 y el 50% lo que se está pagando por cada litro. Estos impuestos están formados por la ley IEPS, el 16% del IVA y lo que salió el día 28 de diciembre, que es el artículo tercero y el artículo cuarto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Después de eso está el margen de ganancias para que puedan desarrollar el negocio y donde se pague la materia prima, la refinación, el almacenamiento y el transporte. ¿Dónde está el inconveniente? El inconveniente está que la ley de ingresos es aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, y ahí pasan los impuestos que van a estar dentro de la ley de ingresos, y es avalada en su momento por la Cámara de Diputados, y a su vez es también avalada por las cámaras, como tú estás comentando hace ratito, por los diputados de los estados. Quiere decir que los nuevos impuestos ya fueron aprobados, evaluados en su momento por las cámaras correspondientes, tanto al orden federal como estatal. Con esto lo estás diciendo, Ramsés Pech, que por lo pronto en los próximos 2 años no vamos a ver que baje el precio de las gasolinas. No van a bajar, y acuérdate que en los primeros días de enero vimos que la Comisión Reguladora de Energía emitió precios máximos, y esos precios máximos están bajados al precio de la materia prima, la refinación, transporte, almacenamiento, que eso es lo que se considera como un primer costo. El segundo costo pues son los impuestos, y lo que se puede bajar el precio del combustible en los próximos dos años depende si los diputados están de acuerdo en eliminar la ley IEPS. Si elimina la ley IEPS, puedes tener un combustible de entre 4 a 5 pesos menos de los que tenemos hoy en día. Ahora, hemos visto que ha habido bloqueos en las plantas de almacenamiento de los combustibles. ¿Esto de qué manera está afectando al mercado y de qué manera afectaría a los inversionistas? A ver, el precio de los combustibles está siendo afectado por el precio del barril. Lo primero que tenemos que entender, que el precio del combustible se basa en el precio del barril, que le llamamos spot, a 30 días. Es decir, el precio que está el día de hoy se mete a la refinería y es como calcula la refinería el costo del producto que se va a vender. Es decir, que si el precio del barril aumenta 1, 2, 3 centavos en el momento que entra a la refinería, ese 2 o 3 centavos tiene que ir directamente al precio del combustible. Y eso es lo que nos va a estar afectando a nosotros. Bueno, sin lugar a dudas que los ciudadanos vamos a tener que apechugar en los próximos 2 años, ver alza de precios en los combustibles hasta que se estabilice y se creen las condiciones necesarias para una libre competencia. ¿Es así, Ramsés? Sí, y ahorita, por ejemplo, ustedes pueden entrar en la página de Pemex, en donde en la parte de abajo de la página principal hay una cosa que se llama Guía Pemex, donde dice la Guía Pemex, pueden entrar a donde dice estaciones de servicios y pueden ver todas las estaciones de servicios que hay en el país, como en un mapa ese del buscador que todos conocemos, el Google, y tú aprietas en un botón el punto verde y te va a decir la gasolina, la dirección, el número de estación y cuánto es el precio que tiene ese producto. Lo que tenemos que hacer nosotros es que, como la Comisión Reguladora de Energía dividió por municipios y estados, entrar en nuestro municipio qué estaciones de servicios hay y hacer como una tablita diaria o cada vez que vayamos a cargar y evaluar quién es el que está vendiendo el combustible más barato. Y lo que hay que hacer nosotros es ir donde venden lo más barato, forzar al mercado que todos compremos ahí y de ahí podemos bajar el precio del combustible. Presionar a quienes vendan alto, ¿no?, para que entren a la competencia y realmente se tenga un precio justo. Ramsés Pech Razo, agradezco mucho el que nos hayas dado esta información, sobre todo tus comentarios, y estaremos al pendiente de cómo evolucionan estos días los precios de las gasolinas y sobre todo las políticas públicas para ello. Bueno, te lo agradezco, que tengas buena tarde. A ti. Es el maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo. Yo soy Eduardo Ramos Fustor, agradezco el favor de su atención. Si le parece, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. Twitter @elpuntocritico.

Díaz, el expresidente Vladimir Galeana Solórzano, el expresidente también de la Academia Leopoldo Mendívil, estuvo acompañándonos el licenciado Manuel Allivis, que es el presidente de el Tribunal de Administración de Justicia Federal Administrativa. Él es magistrado, presidente magistrado de este tribunal. Nos acompañaron en el evento, sin lugar a dudas, figuras destacadas como José Narro, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, actual secretario de Salud. También estuvo Beatriz Pajés, nos acompañó con un discurso magistral, donde hace referencia a las amenazas que se ciernen sobre nuestro país con la llegada de Donald Trump como presidente número 45 de los Estados Unidos de Norteamérica. Estuvo también Ismael Estrada, discurso realmente ejemplar, en el cual destaca que los derechos de los periodistas deben ser preservados por la sociedad. No nos pueden dejar solos. Realmente el ejercicio del periodismo es la comunicación, llevar la información. Antes de poderla dar a conocer, es necesario, sin lugar a dudas, confirmarla, reconfirmarla, y una vez teniendo la certeza de los hechos, darlos a conocer a la opinión pública. El evento se realizó, como les decía hace un momento, en el Palacio de Minería, y estuvo también nuestro compañero reportero Rubén Labastida. Pues también vimos por allá a Carlos Candelaria, que él es diputado en la Asamblea Legislativa por parte del PES, Eduardo. Él, por cierto, tiene un puesto también en protección a periodistas en una comisión especial que está en la Asamblea Legislativa. Y creo que se llamó mucho la atención sobre este tema, donde, por supuesto, también se mencionó que los miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión están decididos a continuar y a progresar. No serán víctimas de sicarios, ni empleados del poder, ni títeres de vándalos. Creo que eso es lo más importante que hay que recalcar en esta reunión que hubo, donde, como comenta, estuvo José Narro, también estuvo algunos diputados ahí presentes. Jorge Gaviño Ambriz es actualmente director de el sistema de transporte Metro, ya con muchos años, cerca de 10 años en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Hay que destacar que también él ha ejercido este oficio del periodismo. Nos acompañó entre tantas figuras destacadas. Estuvieron el director del periódico El Sol de México, nos acompañó ahí Michelle, estuvo también Narváez, vemos en la pantalla a Miguel Ángel López Sosa, a Eloy Caloca, tantos libros, Miguel Bárcena Díaz, Judith Díaz también, Sánchez Reyes, Judith Sánchez Reyes también estuvo ahí con nosotros, y fue realmente una fiesta de unión donde el presidente Carlos Ramos Padilla destacó que aquí estamos, y hablando del gremio periodístico, no nos vamos a dejar pisotear. La unión de los periodistas, todos juntos y juntos por México. Son los mensajes destacados, sin lugar a dudas, un inicio fuerte por parte de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión en estos tiempos que van a ser extremadamente difícil. Sin lugar a dudas, vamos a consolidar esa unión para lograr tener libertad verdadera en este país que necesita que se consolide la democracia. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Gustavo A. Madero informó que los trabajos de rehabilitación del Deportivo Nueva Atzacoalco presentan un avance del 60% como parte del programa permanente de recuperación de espacios públicos. El jefe delegacional Víctor Hugo Lobo Román destacó que el Deportivo, ubicado en calle 314 y avenida Eduardo Molina, contará con 3 albercas, una de ellas semiolímpica, para competencias profesionales. Personal de la delegación delegación Xochimilco supervisa, remodela y efectúa trabajos de mantenimiento y construcción en edificios públicos como mercados, panteones y embarcaderos turísticos ubicados en el perímetro delegacional. Con una inversión de 24 millones de pesos, se llevan a cabo acciones en diversas áreas con el objetivo de mejorar las condiciones de los inmuebles en beneficio de al menos 100 mil usuarios. También reciben mantenimiento los embarcaderos de la curva en la zona de Caltongo y los de Zacapa, Fernando Celada y Cuemanco. Productores rurales de la Ciudad de México, principalmente de las delegaciones Milpa Alta y Tláhuac, reciben apoyo para constituirse en asociaciones civiles y sociedades cooperativas con el propósito de comercializar sus mercancías sin intermediarios. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Isela Rodríguez, trabajar de manera organizada permitirá a este sector contar con mejores condiciones para comercializar sus productos en la red de circuitos cortos del Valle de México. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. De acuerdo con especialistas financieros y en economía, es obvio que el incremento a los precios de las gasolinas fue una medida mal implantada que ocasionará espiral inflacionaria. Los analistas financieros Henry Mendengar y Néstor Palacios manifestaron que la espiral inflacionaria empezará a sentirse a finales del primer trimestre de 2017, cuando los precios de productos de la canasta básica, sobre todo, estén por las nubes. Además, ante el nuevo gobierno estadounidense, nuestro país corre un grave riesgo. Existe una amenaza creíble y es que México podría comprar insumos en todo el mundo a precios no favorables debido a que el gobierno norteamericano podría castigar la exportación de gasolinas al país. Estamos ante un gobierno mexicano que está improvisando y eso es realmente un riesgo. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bien, pues estamos en pesos y centavos en este momento aquí en El Punto Crítico. El dólar en Banamex a la compra en 21 pesos, a la venta quedó en 21.80. Bueno, pues algunos centavos a la baja. La Bolsa Mexicana de Valores reporta 0.26%, quedando en 46.182.43 unidades. El barril de petróleo lo tenemos en $45.99 el barril, a la alza algunos centavos. Las reservas al 6 de enero, 174.726 millones de dólares. El oro, 31.500 pesos la onza. Y la plata Libertad permanece igual en 300 pesos la onza. Compartimos con ustedes la portada del periódico El Punto Crítico, la cual ya había mencionado Eduardo Ramos Fuster. Se acabó la gallina de los huevos de oro. Los comentarios de Peña Nieto, fíjese qué oportuno y como siempre cordial nuestro presidente con esos comentarios. México ya no produce petróleo como antes, se nos acabó el gran yacimiento, explica. Bueno, pues qué buenas noticias, ¿no? Qué excelentes noticias para comenzar el año. Bueno, pues también tenemos, entre otra información, presenta Senado paquete de austeridad sin contemplar sueldos de legisladores. Formas de cómo Estados Unidos haría que México pague por el muro. Bueno, en política nacional usted puede ver esta noticia. Prevén regularizar a más de 2,000 comerciantes en la Cuauhtémoc. ¿Será? Esto lo tenemos en nuestra sección del GDF. Así es que usted puede tener toda la información de manera precisa, oportuna, correcta, sin chismes, en elpuntocritico.com, nuestro sitio oficial en internet. Así que ya lo sabe, la invitación está abierta también a que nos siga a través de las redes sociales, @elpuntocritico en Twitter y en facebook.com/elpuntocritico. Allá vienen grandes promociones, viene toda la información. Si alguna entrevista en especial fue de su agrado, con mucho gusto puede remitirse a nuestras cuentas, a nuestras redes sociales, donde, bueno, pues va a haber ahí toda la información relevante, oportuna, precisa, este viernes, inicio de fin de semana. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Su servidor Rubén Labastida, a nombre de Eduardo Ramos Fuster. Por cierto, ya es fin de semana. Mañana tenemos nuestro programa sabatino, donde vamos a tener algunas empresas de éxito, algo de cine, algo de teatro, para que nos siga a partir de las 12 de la tarde. Por supuesto, va a estar Padme Vidente, Federico Valle Chirino. Vamos a tener al poeta de la radio, como lo acostumbramos cada fin de semana. Y ya que estamos en fin de semana, aprovechamos este instante para invitarlos a ver la obra de teatro Verdad o Reto. Se está presentando en el Teatro